vida. Que me lleva. En programas anteriores, en lo que llevamos de esta nueva temporada, hemos repasado las contribuciones de sellos de Chile, Uruguay, México y Argentina al Netlabel Day, que se celebrará el pasado 14 de julio. Y de Argentina, país al que dedicamos la edición del pasado miércoles, se nos quedaron en el tintero un par de lanzamientos interesantes, como el recopilatorio acoplado del sello Sulky, de la zona de Médanos, en la provincia argentina de Buenos Aires. También allí nació este cantautor, Federico Dantañán, al que acabamos de escuchar aquí en Intangible 23, en Todo Radio, con su canción La tristeza del domingo, incluida en el recopilatorio acoplado, el quinto lanzamiento de Sulky. Y Federico canta y toca teclados y guitarras en las bandas La Vieja Piba y Cachapaga. Cuando hace música en solitario, como en este caso, la gente de Sulky explica que incursiona en atmósferas influenciadas por melodías progresivas y elementos de la electrónica. De esta canción, La tristeza del domingo, me ha gustado sobre todo ese sonido de cuerdas, de violín, viola, no sé exactamente, que mete por ahí de manera un tanto inesperada. No es el instrumento que sonaría normalmente en ese contexto, pero queda, insisto, bastante bien. Y también en el recopilatorio acoplado del sello virtual Sulky encontramos el siguiente tema, Vacaciones, de la banda de Tucumán, Los Inconvenientes. Esto no es Brasil. Estoy en cuero y llorando. Tengo mi camiseta en la mano. Thank you. Brasil. Estoy en cuero y llorando. Tengo mi camiseta en la mano. Esta canción se titula Vacaciones, pero a nadie se le va a ocurrir usarla de banda sonora para promocionar el turismo en Tucumán, con esas letras que, por ejemplo, dicen: estoy llorando en la costa del desahogo. Se habla aquí, yo creo, de un paisaje tanto mental como físico. Y Vacaciones era la contribución del grupo argentino Los Inconvenientes al recopilatorio acoplado del sello de ese mismo país, Sulky. Esta es la banda formada por Sonia a la voz, Matías a la guitarra y la composición, Seba a la guitarra, Emu al bajo y los teclados y otro Seba a la batería. No tengo ahora mismo sus apellidos, pero bueno, ahí está descrita más o menos la formación de este quinteto de Tucumán. Y seguimos con el último lanzamiento argentino dentro de nuestro repaso al Net Label Day. Es el single Pulsar de Neural, un lanzamiento del sello Temiong. Thank you. Seguimos aquí en Todo Radio y esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Poco podemos añadir en este caso a lo que acabas de escuchar. Era la segunda mezcla del tema Pulsar de Neural, que apareció en formato single de la mano de Temyong en la lista de lanzamientos del día de las Netlabels. Temyong es un sello de dub techno, ambient y música experimental de la zona de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, que lleva en activo desde 2010 bajo la dirección de Matías Bagato. Y el single en cuestión presenta un sonido impecable. Creo que es una buena carta de presentación para seguir descubriendo el catálogo de Temyong, y lo digo también por nosotros. ¿Y qué te parece si escuchamos ahora una cumbia que firma un grupo afincado en Suecia y publicada por una discográfica canadiense que se hace llamar Latino Resiste? Pues es esta, la cumbia Sin Sin, del grupo Falacumbe. Eso nunca ni pensarlo. Fuego de sangre pura que con lamento se canta. Fuego de sangre pura que con lamento se canta. Fuego de sangre pura que con lamento se canta. Porque es un fuego de sangre pura que con lamento se canta. Like guitarra. Para mí el oro es lo más preciado, pero dejar de andar, eso nunca ni pensarlo. No, no, no, eso nunca ni pensarlo, no. Eso nunca ni pensarlo. Eso nunca ni pensarlo, no. Eso nunca ni pensarlo. Fuego de sangre pura que con lamento se canta. Fuego de sangre pura que con lamento se canta. Fuego de sangre pura que con lamento se canta. Porque es un fuego de sangre pura que con lamento se canta. Hay unos poquísimos lanzamientos que se publicaron en el marco del Netlabel Day bajo copyright, no con las habituales licencias Creative Commons, pero que por su calidad no nos resistimos a traer al programa, haciendo eso sí el pertinente aviso. Ese es el caso del recopilatorio del sello canadiense Latino Resiste, fundado en el año 2010 en Canadá por un artista que se hace llamar Caballo. No vayamos a confundirlo con la Netlabel española Caballito, que también se dedica a la cumbia. Y Latino Resiste tiene dos sellos hermanos o subsellos, Maldicen y The Rebel Records. Entre estas tres discográficas cubren un espectro musical bastante amplio, desde la cumbia hasta la música electrónica de baile. Y esta era la cumbia Sin Sin del grupo de Estocolmo Falakumbe, incluida en el recopilatorio que mencionaba antes. Y Falakumbe mezclan sin prejuicios la cumbia, el reggae, el ska y el punk. Sus integrantes, ya digo, que están afincados en Estocolmo, pero provienen de Perú y Chile. Y además de animar el cotarro con su música, plantean en sus letras una crítica a cualquier forma de racismo y quieren dar voz a los inmigrantes y los trabajadores, planteando lo que ellos llaman una especie de guerrilla psicodélica. Muy bien, ha merecido sin duda la pena escuchar esta canción de Falakumbe, aunque se encuentre, insisto, bajo copyright. Volvemos ahora a las licencias libres con otro sello canadiense, Happy Papi, este mucho más conocido aquí en el programa, y vamos a poner el tema Nuestro Pesticida, del músico experimental y ruidista Sea Rider. Thank you. A estas alturas, el sello virtual Happy Puppy no necesita demasiada presentación, pero aún así diremos que esta discográfica canadiense está dirigida por el músico Lee Rosevere, bastante conocido a su vez en el ámbito de la música libre. Y en el catálogo de Happy Puppy podemos encontrar un poco de todo, siempre con cierto sentido del humor y mentalidad alternativa, pero más allá de eso dan cabida al ambient, el pop, la electrónica, etc. Y bastante representativos de dicha variedad son los dos lanzamientos que sacaron con motivo del Netlabel Day. Por un lado, el álbum Señales que reducen la certeza, de Sea Rider. Este es un músico y escritor que dirige su propio sello, Buzz Music. Se escribe V-U-Z-H. Y Sea Rider no solo ha sacado numerosos lanzamientos bajo licencia Creative Commons en internet, antes de eso se dedicaba a enviar cintas a sus amigos, conocidos y seguidores por correo, cintas de casete. Así que estamos hablando de todo un veterano. Y el álbum en cuestión que incluía este tema, Nuestro Pesticida, es una especie de cajón desastre con grabaciones que abarcan un periodo más o menos largo, algunas de ellas datan de 2012 y puede que de antes también, y esta se titulaba Nuestro Pesticida. Una buena muestra de ese estilo de exploración y experimentación sonora que es propio de las propuestas de Sea Rider. Y por un lado tenemos este tipo de música y por el otro el segundo lanzamiento de Happy Puppy con motivo del Netlabel Day. Fue un disco muy alegre y desenfadado a cargo de Uncle Neptune y ahí nos vamos a detener un ratito. Escuchamos en primer lugar la obertura del disco y el tema titulado Di Tapioca Pudding Blues. If there's no ice cream, then I think I'm gonna scream. It's the frustrating to listen to what I'm saying. Please, may I have one scoop? The summer is ending, my love is still pending. I don't think you understand, so I'll sing about it again. Peanut butter and chocolate is my favorite. Dr. Whipped cream always makes me smile. Bubblegum flavor's better than the real thing. A thousand choices, I can't avoid this. What will I do? I'll stay in this daydream where everything's ice cream. Cause darling, this tapioca pudding is giving me blues. Cause darling, this tapioca pudding is giving me blues. Ooh, tapioca pudding is giving me blues. En efecto, un contraste bastante pronunciado entre la música de Sea Rider y las cancioncillas de Uncle Neptune, pero ambas encuentran su hogar virtual en el catálogo del sello canadiense Happy Puppy. Acaba de sonar la obertura del disco En un mundo perfecto de Uncle Neptune o Tío Neptuno, seguida de el blues del pudding de tapioca, The Tapioca Pudding Blues. Y de esta manera la gente de Happy Puppy ha terminado de reeditar los tres discos de Uncle Neptune, que ya tienen sus añitos. Este aparecía en 2003. Y después de unos años de parón, Uncle Neptune regresó para seguir haciendo música, ahora ya sin seudónimos. Detrás de Uncle Neptune está el músico Jamie Ward de Ontario. Y como ya he dicho, sigue sacando discos. En cualquier caso, es un placer escuchar estas reediciones de aquellos trabajos de Uncle Neptune. En un mundo perfecto cuenta con la colaboración de Jeff Silver, Jim Beam y hasta 13 músicos más, por lo que los arreglos del álbum pueden imitar a una big band o decantarse por el intimismo de la siguiente canción, o Niño Precioso, con la voz de Mademoiselle Giselle. Dream. en el disco de Ángel Nettium, En un mundo perfecto, intervienen varios cantantes invitados bajo seudónimo. Aquí teníamos a Mademoiselle Giselle con la canción Oh Precious Child, Oh Niño Precioso. Pero si vamos a la lista de créditos, vemos que la única mujer que toca en el disco es Moira Nelson, acreditada con arpa y voces. Así que deduzco que ella es Mademoiselle Giselle. Y hemos escuchado dos canciones y la obertura de este disco de 2003, En un mundo perfecto, de Ángel Nettium, reeditado ahora por el sello Happy Puppy para el día de las Netlabels. Con esto concluimos el apartado canadiense de nuestro repaso y nos metemos ya de lleno con Estados Unidos. Unos 14 sellos virtuales de dicho país tomaron parte en el día de las Netlabels, así que tenemos que dedicarles bastante tiempo. Empezaremos hoy y seguiremos la semana que viene. Y vamos con el tema Tu circuito está estropeado, tu circuito está muerto, de Delta Is. Delta Is es uno de los proyectos del músico Steve Combs y su disco Sinfonía para un astronauta era la contribución al día de las Netlabels del sello Parenthetical Records, dirigido por el propio Combs. Y se trata este de un disco conceptual. Por los títulos se deduce que cuenta la historia de una nave espacial desde su despegue hasta que es capturada por unos alienígenas. Después del ataque de esos seres extraterrestres, la nave se queda sin circuitos y ese es el momento capturado en la breve pieza que acabas de escuchar. Y para terminar el programa de hoy, nos quedamos con el single Disconnect del artista de Texas 509. 509 es el alias de un músico de Texas que se define como un amateur, que hace música por tanto por afición y con la esperanza de que le guste al menos a una persona. Creo que ese objetivo ya lo ha superado ampliamente, ese objetivo tan humilde. Y prueba de ello es que este single, Disconnect, lo publicó el sello también de Estados Unidos, Amblis, con motivo del Netlabel Day. Y aquí a nosotros, ya puestos, puedo decir que también nos ha gustado. Y recordemos que Amblis es una discográfica que ha trabajado con el extremeño Zombip, así que en su catálogo podemos encontrar artistas internacionales. La próxima semana seguiremos con Estados Unidos y después abandonaremos ya el continente americano para pasar a Europa. Por supuesto, hubo Netlabels de España y otros países de nuestro continente que tomaron parte en este evento celebrado el pasado 14 de julio. Y nos despedimos ya. Has escuchado la edición número 739 de Intangible 23 aquí en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta la semana que viene. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos el miércoles para seguir escuchando cosas completamente distintas.